una vez. Amén la vida, solamente una vez. En mi pecho brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Una vez nada más se entrega el alma con la dulce total renunciación. Nada más en mi pecho brilló la esperanza que alumbra el camino de mi soledad. Ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón.